deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Hoy no nos vamos a andar por las ramas. Vamos a canalizar el sentimiento reivindicativo social en forma de música terapéutica y lo vamos a condensar en unas pocas propuestas musicales sin pelos en la lengua. Sacudiros el mal rollo y utilizad las herramientas que creáis oportunas. Cojines más bates de béisbol, fotos más dardos, guantes de boxeo, habitaciones insonorizadas. Para desfogaros y mejorar vuestro estado de ánimo, escuchamos a Trust Me, Chris Carrier, Héctor Morales, Pierce and Upright, Ejeka y Anthony Cepeda. Todos ellos suenan por separado a soul, house, disco, funk y juntos a electrónica con mensaje. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para escuchar con auriculares. Les baisers, c'était sur la joue. Après, il y a eu des vrais baisers. Ouais, les baisers, etc. Puis il y a baisers. Y a... Les baisers, tout mais vous savez comment on baisse dans un hardcore? On vous dit, tenez-vous. Alors voilà le plan. La fille est en levrette, le mec est comme ci, et vous faites tant de. C'est une pute. Oui, bah si vous, ça, ça a à voir avec ça. Non, parce que c'est pas la même chose. Putain. C'est pas le même métier, non. Ah, oh, écoutez, vous êtes fait c'est pas le même métier. Des baisers par poil, par la caméra. Mais non, parce que c'est pas des clients que j'avais, moi. C'était, non, des, c'était des... Non, vous êtes dégueulasse. Ah, que ce soit dégueulasse, c'est possible. C'est dégueulasse. Ah oui, c'est dégueulasse. Bah, c'est dégueulasse, bah, avec vos conneries, vous avez plein de foutre pendant les prises, et puis vous êtes une pute. Respirar profundamente varias veces porque abrimos nuestro tiempo de terapia musical con el tema Tue une pute, incluido en el nuevo álbum de Trust Me, Trátame Correctamente. Chris Carrier y Héctor Morales son los otros protagonistas del programa de hoy. Presentamos su trabajo Lotus 7, del que escucharemos varios tracks, empezando por este Finger Story. Todavía estamos decidiendo de qué dedo concreto de la mano va la historia. Se puede decir más alto, pero no más claro. Es tiempo de cambio. Lo proclaman millones de personas en todo el mundo y Eyeka, nuevo fichaje del sello Last Night on Earth. Esto es DAP con conciencia. Oh, Seguimos repasando el trabajo de Chris Carrier y Héctor Morales. Aquí tienes otro interlude del álbum. Este se llama Mystery Streets. Copying everything from an existing machine. From complicated electronics down to the chemical composition of basic materials. It's no easy task. Highly complex machinery is not always the biggest challenge. Otro de los trabajos que estarán a la venta a partir del mes de marzo es Organic Youth, de Anthony Cepeda. Deep House de corte clásico, afincado en Barcelona, pero con alma de Santo Domingo. aún de repuesto. Escape from change in today's society becomes more and more impossible. New values, new technologies flood into our lives. The pressure of fast change forces us to question it. Is technology always desirable? Más pedacitos musicales de Chris y Héctor. Esto se llama Blast Off. Y tras el interlude, una lección de disco vintage cuya base me recuerda al tema de Hamilton Bohannon, Let's Start the Dance. No se vayan todavía, aún hay más. April's Groove también forma parte de Lotus 7, trabajo en grande de Chris Carrier y Héctor Morales para el sello Apolonia. A partir de este momento, 8 compases bastan para hacernos una idea de a qué suena el tema que Pierce and Upright firman para el sello Slick Records. Deep House de nueva facturación con las cosas que más nos gustan a nosotros, efectos y voces sintetizadas. Jeans and blue jeans. The turntable were principal tools. último interlude de Chris y Héctor para dar paso al tema de Tecnodap oscuro, inquietante y repetitivo del DJ y productor nacional Unam Zetinep, SW1. El sello Software Records apuesta por sonidos apocalípticos que podrían complementar cualquier película o serie de moda. Aún de repuesto. aún de repuesto. Y cerramos nuestro tiempo digital y tal y tal, poniendo distancia entre nosotros, contándote a ti y los malos rollos del mundo global con otra pista del nuevo trabajo de David James Wollstonecraft, aka Trust Me. Esto se llama Long Distance. La semana que viene amenazamos con volver. Cuidaros. Some more. I don't know what else to say. You're so far away. The love you have for them, if it's pure, they'll be with you and take you away forever. feel lonely? Tell me why should my heart feel lonely? Tell me why should my heart feel? Why should my heart feel? Haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Vigilad el cielo, no os descuidéis, vigilad.